Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la red de medios comunitarios. Vamos a hablar con Federico Volpini, que es director de la Asociación Audiodrama Colectivo y exdirector de Radio 3, de Radio Nacional de España, autor además de muchos guiones de ficción y además algunos de ellos premiados internacionalmente. Buenos días, Federico. Hola, buenos días. ¿Me oís? Te oímos perfectamente. Cuéntanos rápidamente, el audiodrama es un género radiofónico útil para repensar el mundo. El audiodrama es un género útil para todos, un género útil para pasárselo bien, es un género útil para abrirse la mente, para ayudar a tu imaginación y es un género útil para ver también contenidos, claro. ¿Y por qué la afición en radio casi ha desaparecido de las emisoras con mayor audiencia, tanto de públicas como privadas? Bueno, esto requiere una respuesta muy larga. No creo que tengamos tiempo para todo. No mucho. Lo más posible. Yo creo que se debe a dos factores. Uno, a que los medios públicos de comunicación y los privados están en gran parte en manos de periodistas que en general no suelen estar muy interesados por la ficción, les parece una cosa menor, una cosa sin interés. Y por otro lado, pues la ficción dramatizada, el audioteatro, el audiodrama, cualquier tipo de escritura requiere profesionales muy cualificados. Y eso a casi ninguna empresa le interesa, prefieren pagar estrellas que pagar producto. Por lo cual, ¿cuál es el estado de salud de lo que es la ficción sonora ahora mismo, el audiodrama en España? Bueno, yo creo que va siendo mejor, porque al fin y al cabo el mundo del podcast no es el medio que a mí me guste más, pero es un medio realmente muy útil. El mundo del podcast le está devolviendo un protagonismo que había perdido, en efecto. Sí, yo creo que el momento es bueno. Es posible incluso que en un plazo no muy lejano las propias emisoras en abierto se interesen otra vez por el género. Tú eres el director de Audiodrama Colectivo. Cuéntanos un poquito qué hacéis en esta entidad. Bueno, esto viene. Bueno, en principio el audiodrama, el radioteatro, se hacía en cara al público, en directo. Mi ingreso en el radioteatro vino de la fascinación que eso me producía. Y ya hace muchos años, con Radio Nacional de España, en la Casa Encendida de Madrid, empezamos a hacer radioteatros cara al público, con muy buena respuesta. Y nosotros hemos seguido por libre. Hemos creado la Asociación Audiodrama Colectivo. Llevamos ya con ella 13 años en este momento. Los últimos 4 años en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid, todos los meses tenemos una representación, un audiodrama cara al público, que funciona también muy bien. Y eso es quizá lo más sorprendente del audiodrama, del radioteatro, que no es bien valorado por las empresas y, sin embargo, es muy bien recibido por el público. Y en eso estamos. Pues, Federico, yo sé que hemos sido muy cortos, pero te agradezco este ratito que nos has dedicado. De todas formas, permíteme una sola cosa. Si queréis informar más sobre el radioteatro, sí. El Congreso de Málaga del año pasado ha publicado un libro en Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones, un libro que se titula El radioteatro, olvido, renacimiento y su consumo en otras plataformas. El radioteatro, olvido, renacimiento y su consumo en otras plataformas, que tiene todo tipo de datos y todo tipo de estudios acerca del tema. Pues lo tendremos en cuenta y seguiremos pidiendo que haya ficción en la radio, es necesaria. Federico Volpini, muchas gracias. Muchísimas gracias.